que tenga de extraordinario este programa. Lo que sí, después del programa están todos y todas invitadas a ir a tomar un aperitivo y un vermú. Comer unos palitos y unos palitos, unas papitas. Y unas papitas que no sean de PepsiCo. Ciudad de Gatos, que queda en 17 y 70. Es un lugar muy amigable. Así que desde este lugar nos moveremos una vez terminado el programa hacia Ciudad de Gatos y nos pueden acompañar todos aquellos quienes quieran. Perdón, voy a hacer un poquito de ruido con el micrófono porque tengo un problema de que se me cae. A ver. No, no estoy muy bien. No estás haciendo ruido. Sí, sí, sí, es el MacGyver tratando de ajustar un tornillo con una llave. Qué y broma. Obviamente, me encanta. Y obviamente fracasó. Pará. ¿Se escucha? Un poquito, muy poco. No me salió un carajo. Ya estamos en nuestras redes sociales, ya estamos en Twitter, arroba Letersermón, en Facebook, Letersermón, en Instagram, Letersermón, y si no, al teléfono de Radionauta 451-6917. Pueden desearnos feliz cumpleaños. Feliz cumple programa. Claro. Feliz 200. Cumple misión. Cumple, pero no cumple de misiones. No, cumple no de, mis, no de misiones, sino de emisiones. La misión habitar. Sí. Habitar el Olga Vázquez. Hay que habitar el Olga Vázquez. Misiones. ¿Hay que evitarlo o habitarlo? Habitarlo. No sé, mira. Bueno, tantas cosas que han pasado, ¿no? En estos 200 programas. Sí. En un especial de 200 programas, en el caso de que lo hiciéramos, habría que hacer, teniendo en cuenta que ya hicimos un especial de 100 programas, ¿qué es lo que hay que revisar o qué es lo que hay que repasar? ¿Los 200 programas? ¿O todo? ¿O los segundos 100? De los del 100 para adelante. No, los 200 enteros. Sí. Porque el público se renueva y porque el que escuchó el especial de 100 no lo recuerda. No lo recuerda. Tal como a nosotros mismos nos pasa. Yeah. Para mí hay que contratar a una productora que escuche todos los programas. Y seleccionen los bloopers. Bueno. Las perlitas. Puede ser. Las perlitas. Sí. Porque hay mucho, pero es mucho material de encontrar. Hay que rastrear. La gente de estadísticas y censos del departamento de estadísticas y censos, justamente, de Letersermón, no está muy bien trabajando ahí. No, está medio como cobrando para no hacer nada. Está precarizado, sí. Fuerte. Bueno, estamos en plenas vacaciones de invierno o receso invernal, tal como le llaman a algunas personas, sobre todo en el ámbito educativo, que fue una conquista que finalmente se ganó. Un derecho que se resignificó. Arias. Un derecho que se restituyó gracias al poder del juez Luis Federico y estamos disfrutando o algo así de ellas. Habla por vos. No, por mí no. Por otros dos. Y como cada vacación de invierno o cada receso invernal, el Olga Vázquez se llena de niños. Sí. Y es animado por el señor Pérez Esquivel. Está en el estudio. Sí. Un clásico. En el estudio. Adolfo. Leyendo cuentos con su característico acento italiano. ¿Por qué ese acento? Pinocho, Adolfo. Está leyendo Pinocho. Sí. Está leyendo Pinocchio. Es muy bueno, leer leyendo Pinocchio. Pinocchio. Los niños lloran, ¿no? Sí, lloran porque entre medio. Pérez Esquivel va como mechando reclamos por delito de lesa humanidad, torturas en cárceles, Malvinas sí. Y demás, todo con su típico acento italiano. Gracias, Pérez Esquivel, por venir a animar. Va a tener un programa que se va a llamar La Bola de Colores, que va a ir a la tarde. La Bola di Colori. Bueno, eso es un chiste típico de... Si hubiese, un chiste clásico. Claro, si hubiésemos hecho un especial, eso estaría incluido. Seguramente. Por ejemplo, también podríamos estar hablando del presidente de Olga Vázquez. También. Que siempre está de vacaciones últimamente. Casi sí. No está. Está como acéfalo el Olga Vázquez. Le podríamos mandar saludos a la gente Pascal, a los Pascal de Pergamino. Una vez digamos cuántos son los Héctor Pascales. Uh-huh. Y así. Y así, hay también a gente que ha ido pasando por el programa. Podemos. Por ejemplo, Toto Tomás. Toto Tomás, que seguramente venga esta noche a brindar con nosotros. O gente que vino y medio que expulsamos. Sí. Como el tarotista. Al tarotista. No, el tarotista se exilió en Europa. Es verdad que poca gente que llegó no se quedó. Porque es como una cosa muy confortable este programa. Ah, el físico. El físico no fue expulsado. No, el físico cumplió su ciclo. Sí, tuvo un tiempo, cumplió su ciclo. Él decidió abandonar la física y se empezó a dedicar a la poesía y bueno. Y ahí ya nos dejó interesar. Como claro. que cambió de rubro él. Uh-huh. Pero todo bien con Pablo Pesco. Nos lo cruzamos y Peter Pesk. Lo saludamos. Sí, yo aprendí mucho en ese programa, en esos programas. Sí, sí, yo también. Si ahora me preguntan, seguramente me olvidé todo. Pero en ese momento sentía que estaba aprendiendo un montón. De todos modos, en el saludo con Pablo Pesco, en el saludo de Lolo, hay una cierta distancia. ¿Por qué yo no sigo en el programa? No sé. Hay una pregunta, en el saludo hay una pregunta. No le importa, como no le importa nada. No, para mí no. Salvo la poesía y las leyes del movimiento de la naturaleza. Le importa la distancia en un sentido físico. Claro, claro. La única manera en que entiende la distancia es de una manera poética o de una manera que se puede analizar o medir. Abstracta, o, claro. Sí. No de, un, de una manera personal y social. Algún, claro, social, exactamente. Pero bueno, está bien, allá él. Y quienes no están más son nuestros múltiples lanatas. Sí. Pero no los vamos a nombrar porque son nuestros lanatas. Tenemos un bozal legal, además, hay y no bozal. Los podemos nombrar. No. No se puede hablar de aquellas personas que fundaron y dieron impulso tanto a Letras del Mon como idea, como sí. proyecto, como también así a Letras del Mon como programa de radio. Martín Ferela, por ejemplo. ¡Martín Ferela! El otro día le busqué el Facebook a ver qué andaba. Me parece. Estás estoqueando a Ferela. ¿Nos estará escuchando? Vive en Washington, D.C. ¿En serio? Ah, al menos eso es lo que dice su Facebook. Todos progresan menos nosotros. Esa fue la clave siempre de Le Tercer Monde. Y al que, uno que progresó, y pero que sigue aferrado a Le Tercer Monde porque no lo soltamos nosotros, es Tomás. Tomás evolucionó, pero nosotros lo estamos agarrando. No quiere estar. Nosotros lo traemos cada vez que podemos, pero se escapa. Sí, somos su ancla, no lo dejamos ser. Sí. Si no fuera por nosotros, seguramente sería director de New Yorker. ¿Quién más? Yo una cosa que recuerdo y recordaba el otro día es cuando entrevistamos a la primera persona trans en sacar su DNI femenino en La Plata y que nosotros hicimos horse centering con esa persona. No sé si se acuerdan. No me acuerdo. Sé si Pati, si eras parte del elenco ya. Me parece que no. Por eso dijimos, trans, DNI, todo bien. O sea, comulgamos en las ideas. Feminismo. Y última pregunta, diputados por el aborto. Estaba completa y absolutamente en contra de matar bebés y fetos y que todos tenían derecho a nacer, por supuesto. Así que nos comimos un horse centering importante. También le mandamos un saludo al señor Autuzgo. Que es también una figura. Casi miembro. Es una si La Tercera Mon fuera una sitcom, sí, Autuzgo sería un personaje recurrente como... Newman. Como Newman o como... no sé, el vecino de abajo de Friends... Aclaremos, Autuzgo es una persona, la única persona que se acercó a Le Tercer Monde con intereses. Sí. Se acercó, no del todo claro, se empezó a venir y medio que quiso entrar, quiso ser parte del programa. Y nosotros pusimos un límite. No, tampoco lo dijo claramente igual él. No, lo dejaba entrever. Siempre quedaba la duda si era algún tipo de interés Del tipo sexual. Sexual o amoroso. Uh-huh. O de, simplemente laboral. Para mí era laboral. Pensó que le íbamos a pagar. O bueno, puede ser laboral, sí. Ad honorem. Se interesó en el proyecto. Puede ser. Algo gracioso pasó con Autuzgo el año pasado. Es que ojalá nos esté escuchando. En este momento le mandamos un saludo. El año pasado fue a nuestro programa en vivo de fin de año y se confundió el lugar y en vez de ir a donde era, vino al Olga Vázquez, que sí, queda bastante lejos. Se tomó un taxi o un colectivo, fue hasta el otro lugar y cuando se enteró que había que pagar, se fue. No le gustó nada. Fue muy trágico todo. La tremenda noche la de Autuzgo. Sí. O sea, ya si vas a un lugar, te equivocás, tenés la voluntad de ir a otro, ya está, yo ya pago. Aunque no esté del todo de acuerdo. Se había gastado mucho en por nosotros, no en nosotros. En movilidad. Estuvo al aire una vez Autuzgo. Sí. Que creo que reemplazó a un entrevistado que se nos cayó o una cosa parecida. ¿Tuvo al final dijimos que no íbamos a hacer una revisión y estamos haciendo. Bueno, a vivo. Es la melancolía que se apodera de nosotros. Sí. Son 200 programas. Martín Obregón pasó también por este estudio. ¿Con columna? En este programa. No con columna, pero sí con algo... Que intentó ser recurrente. Ah, mira. Ni me acuerdo. ¿Matías Manuele? Sí, porque en un momento, cuando yo no era parte todavía de este programa, y cuando este programa estaba ligado a cierto portal, las personas que escribían en ese portal venían al programa sí, cada portal. Tanto. Raúl Portal, por ejemplo. Por ejemplo, Mariana Fabiani. Sí. Y así. Hugo Puerta. Hugo Portal. No me acuerdo quién más vino. Hablamos con un señor que hacía impresoras 3D. Uno de los primeros programas me acuerdo que llamó el papá de Ferela. Sí. Estoy con Ferela, pero... Sí. ¿Lo extrañás, Manu? Poco. Estás con Ferela, ¿no? Estoy con Ferela. Candidato a alcalde. Yo estoy con Ferela. Bueno, vamos a pasar de sección y se acabó este momento de revisionismo al tercer mundial. Basta de autobombo, cambiamos de sección. Aprovechaste justo el hueco que quedó sin aire para mandarte un... Un tos. Una tosida. Sí. Una tocina me mandé, porque fue medio porcina justamente. Bueno, la sección que viene ahora es la foto del día. Y tenemos una foto del día seleccionada por nuestra producción en el exilio. Que además está haciendo las redes sociales. Qué... ¿Cuánto trabajo? Sí. Sí, la foto del día ya está en nuestras redes sociales. En breve. Y involucra, bueno, a la diva de la televisión argentina, estamos hablando de Susana Giménez. Ni más ni menos. Y a un modelo. Sí. Que no sabemos su nombre por ahora, pero el único que sabemos es su condición, que es transexual. Sí, la foto del día es un mashup. No, un mashup no. ¿Qué significa un mashup? Un montaje, un montaje, como la entrevista del polaquito. Es un montaje porque está la foto de una persona... Que a primera vista uno puede decir que se trata de un varón. Sí. Sí. Un varón cis. Morocho. Yo veo un varón cis. No, yo veo un varón. Si no lo decís, no sé. Yo veo un varón. Y Susana Giménez que está como en un tazo. Hay un pin. Está en un tazo de chitos. Sí, un tazo. Yo tenía toda la colección de los chitos que estaba Chester viajando por el mundo. Chester. Y me gané la pistola de tiratazos en más de una ocasión. El otro día recordábamos la cantidad de porquerías que venían adentro de los snacks. Cosas asquerosas, tipo plastimoco adentro de las papas fritas. Plastimoco. Era un asco. Ya no pueden venir más esas cosas, ¿no? No. Es ilegal. Es ilegal que vengan ese tipo de cosas porque la verdad era muy asqueroso. Sí. Igual cómo invertía PepsiCo en nuestro bienestar. Sí, pero se llevaba, ¿sabes nosotros la cantidad de papitas que nos comprábamos para tener los tazos de Chester en París? Chester en Podemos hacer un paréntesis y hacer un llamado a las empresas de alimentos a que vuelvan a inventar personajes con nombres como Chester, como Tito, el de 7 Up. ¿Tito se llamaba? ¿Tito? No. ¿Cómo se llamaba? Se llama Fido Dido. Fido Dido. Tito. ¿Quién es Tito? No, ¿sabes qué pasa? Me confundí con Tito el de Doug, que son parecidos. El Fido, es verdad. Ahí está. Tito era el Fido Dido de Yugoslavia. Sí. El que tradujeron mal, es el para el mercado hispano. Tito. Tito. En Latinoamérica es Fido Dido, pero en el mercado hispano se llama Tito. ¿Pueden, por favor, las empresas volver a tener personajes que tengan su vida? Ninguno tiene personajes. No, el que la sigue... llama que llama con Telecom. El que sigue vivo es el de las azucaritas. Ah, el Tigre Tony. El Tigre Tony. Qué fuerte que es el Tigre Tony, cómo se alimenta, lo bien que se alimenta el Tigre Tony y por eso se sigue fuerte. Pero se la pasa cambiando su carita. Ojalá, quien pudiera. Y también está el elefante. No es una buena alimentación comer solamente su carita. No. Es una. No. Come solo su carita. No sé si come solo su carita. De Kellogg's. Y también está el elefante de los chocolates, el elefante marrón de los chocolates De los Choco Crispy. Sí, no sabemos el nombre. O puede ser que y sea Trix. NN. Hay un conejo de Trix, ¿no? Trix. Sí. Igual es verdad que han perdido protagonismo. Han ido perdiendo protagonismo. Y me boludeaban con Trix, naturalmente. ¿Sos un conejo, Trix? No soy un conejo, no me boludees ahora. Por ejemplo, las pilas de Duracell que tenían el conejito, que no es un comestible justamente la pila, pero... siguen vivas. Ese conejito... Es muy sospechoso ese conejito. A mí me gustaba mucho porque en los... Daba la idea de que podías llegar a tenerlo en algún momento vos. Era un conejito que funcionaba a pilas. Sí, sí. No era un ser mitológico como en el caso de Fido Dido. Como el Tigre Tony. O el Tigre Tony. Mitológico, pero no una caricatura, un ser el mitológico. Tigre Tony era uno y era irreal. Los muñequitos de Duracell eran muchos y podían llegar a estar. El de Topolino. A la venta en algún momento. Que era un ratón. Puede ser, pero nunca pasó igual. El ratón de Topolino era medio bravo. ¿De Topolino a la plasticola? No, el chupetín ese que te venía con un juguete. Era una bolsa, que era un chupetín con un... Era un animaloide medio raro. ¿Eh? No, no lo tengo. Guardaba distancia con el ratón del Topolino. No lo tengo identificado. Bueno, pero la foto del día no tiene nada que ver con esto. No. O sea, nos fuimos por la parte de que Susana Jiménez está convertida en un tazo. El tazo de Susana. Pero la cosa es, ¿qué pasó con el modelo transexual? Parece que después de su paso por el living de Susana Jiménez en Telefe el domingo a las 22 horas, Latif Ashley de la Cruz, de 28 años, se descargó en Twitter. Un día después de su visita en su cuenta en la red social, aseguró que se sintió incómodo durante la entrevista. Laith es de familia dominicana, pero nació en Nueva York. Él nunca se sintió cómodo con el género femenino y siempre supo que quería ser hombre. Con el tiempo y el apoyo de su familia, dejó atrás su cuerpo de mujer y comenzó el camino para convertirse en el hombre que es hoy. Sin embargo, parece que Susana quiso saber un poquito más, viste que ella es incisiva. Curiosa. Indagó, fiel a su estilo, sin filtro, sobre la intimidad del cantante. Ah, es cantante. Mirá. No tenés cuerpo de mujer, te hiciste alguna cirugía difícil. ¿Te agregaron un pitulín? ¿Y lo otro? ¿Te lo cierran? ¿Cómo funciona? No. Se fue al carajo. Son cosas Susana. Íntimas, respondió Laith, entre risas, aunque visiblemente incómodo. Ella fue muy amable, pero fue bastante incómodo. Sé que muchos tienen curiosidad, pero las partes privadas son privadas para todos. Las partes respondió privadas. A una seguidora que le escribió que Susana preguntó sin maldad. Odio ese halo que hay sobre Susana de que es una pelotuda y que entonces todo lo que hace es porque es tonta. No, basta con eso. Primero, ella es tonta, pero de todas maneras es bastante zorra. No acuerdo que sea tonta. Pero se hace como... Es un personaje. Bueno, por eso, pero si ella pregunta cosas que no dan, después, ay, no, bueno, pero ella es así. No. No es ingenuo, no es ingenuo. Es un relativismo extremo. Como cuando le preguntó a Julio Boca si era gay. Me acuerdo perfectamente, lo vi en vivo. Cada invitado, estaban cenando, almorzando, cada invitado tenía una pregunta debajo de su plato. ¿Pero no era Mirta Legrand? No. Susana Jiménez. Mira. Se lo dijo... Julio Boca lo mismo diciendo, ¿me estás jodiendo? Y Susana dijo, no, me parece que la producción se excedió un poco con esta pregunta. Si no querés, no le respondas. Quedó, se cortaba con cuchillo. Igual Julio Boca, qué cagón. Bueno, ¿cuándo fue? ¿Hace mucho? Puto y cagón, podríamos decir. No respondiste por puto y cagón. Fue hace mucho, muchísimo. Bueno, no tenía ni idea de que había sucedido que, no. Esta entrevista todo a Laith Ashley de la Cruz. Qué nombre, ¿eh? Laith Ashley de la Cruz. Bueno, tenemos comentarios en las redes sociales. ¿Qué red social será? Es Clarín. Comentarios de Clarín. Ah, sí, red foro social Clarín. De el diario Clarín. Sí. No me quiero imaginar mediante qué formato puede llegar a aparecer la grieta. No. Bueno, veamos. Analia Ríos. Ah, pero esto es en Twitter. Dice, hola, soy Analia de Argentina. se presenta por las dudas de que alguien diga de dónde será. Es por país, Twitter. Es por país. Twitter es por país. ¿Vos de dónde no, sos? No, porque la gente confunde Twitter con los llamados telefónicos a la radio. Hola, soy Tristán de Chacabuco. Mis últimos tres números de NEI. Sí, quería preguntarle a... Bueno. Hola, soy Analia Argentina, arroba sus Jiménez, todo lo que te dijo lo hizo con amor, nada de lo que te dijo fue por mala, sos muy valiente, besos. Este es el tweet al que seguramente hace referencia en la nota, ajá, donde el señor Leith le responde. Lo sé, ella fue muy amable, pero fue bastante incómodo. Sé que muchos tienen curiosidad, pero las partes privadas son privadas para todos. Eso es raro. Las partes privadas son privadas para todos. Es raro. Primero no es así. Un aforismo. Si son privadas para todos, quiere decir que es un escasto. Es un escasto. ¿Escasto usted? Divino. Desde Argentina, pregunto. Margarita Coche dice, divino, déjenlo tranquilo. Si nació con esa idea de que vivir en el cuerpo de un hombre es lo que le sienta bien, aplausos. Para mí los hombres en su gran mayor son unos puercos malvados. Hey. Seguro que él no. Desubicada con Nacho en el medio, Susana con las preguntas fuera de lugar. Bueno. Leónidas Brezhnev le contestó. No, Leónidas Brezhnev, el ex primer ministro de la Unión Soviética, le contestó. Le contestó. ¿Se metió en el debate? Qué casualidad, Marga. Yo pienso que las mujeres en su mayoría son unas hienas materialistas con billetera. En un perfecto español. No podríamos juntar. Quizás vos no seas de esas, yo no soy un puerco malvado. Le tiró una onda. Le tiró onda después de despreciar a su género de una manera total y podríamos juntar. Quizás vos no seas de esas. Leónidas. Bueno, Leónidas Brezhnev. ¿Puedo picar en punta con uno totalmente terrible? Sí. El de ser RNG. Dale. Nació mina, pero quiso ser hombre. Acá, bueno, describió. Bien. Le pusieron una happy. Y seguramente ahora se coge hombres. Seguro se hincha de Riverga. Es un boludo importante. Listo. Ese es lo que tenía para aportar. ¿Hinchas de Riverga? Riverga. No. Eso es quererme meter todo en un mismo comentario. Sí, sí. Y Riverga también tiene B larga. Porque para porque la se B. Fue a la B. Lorena Quispe dice, yo soy argentina. ¡Me encanta! Hay como una presentación ineludible. Referida al país. Referida a lugar de residencia. Yo soy de Argentina, pero no comparto la falta de desinformación que plantea Susana al preguntar a un invitado. Es falta de respeto. Es Team Patty este. Bueno, sí, sí. Yo acá tengo el contrario de la que por Twitter le dijo Susana no tuvo maldad y vos sos muy valiente. Tengo el contrario, bardea a los dos. Está en contra de los dos. No tengo por qué aceptar a esta persona ni a Susana. Celia Inés Mayer no tiene por qué aceptar a esta persona ni no, a Susana. No, que la cancele. Sweet Child dice, a Susana se le perdona todo. No sé por qué, pero en Argentina siempre es así. Hasta a mí me cae súper bien. ¡Ah! Totalmente irreflexivo el comentario. Disculpala. No sé por qué, pero es así. Dice Emmy, como los premios. Disculpala, es de otra generación. Por suerte muchos entendimos. Muchks, ojo. Muchks. Entendimos tu mensaje más allá de las incomodidades. Sos una bella persona. Opa. Mirá la X como penetra comentarios raros. José Carlos dice, fiel a su estilo, comillas, dice Clarín de la blonda gorda. Estilo burra y bruta como un caballo. La mató. No. ¿A Susana le dijo eso? Blonda gorda. ¿Blonda gorda le dijo? ¿Blonda gorda, burra, bruta como un caballo? Sos de blonda gorda vos. Acá Carlos Horacio Audino se hace el genético y dice, notable el cambio, pero la genética lo desdice. Sigue siendo XX y no XY. ¿Pero qué sos? ¿Qué sos? Peluche dice, ¿qué se puede esperar de una persona que pregunta si el dinosaurio que encontraron estaba vivo? Para mí siempre fue una tipa que trabajó mucho, ganó mucho dinero trabajando honestamente, pero cero en cultura. Una bio. Y Alejandro Jaime le responde, no, al final estaba vivo el dinosaurio. Pasó por la 1114 y lo hicieron parrillada. Ojo con la grieta, ¿eh? No, casi que no entró la grieta. Al borde de la grieta tuvo eso. No hay grieta en esta. No hay grieta. Impresionante. Ah, pará, y le responden a Audino. Que le dice, notable lo tuyo. Discípulo de Mendel, quizá, le dice. Al de genética. Sí. Y Benévolo Kroll responde, ja, ja, ja, ja. Y Carlos Horacio Audino arremete, ja, ja, ja, ja. ¿Qué te reís? Y responde, sí, de Mendel, de Darwin y en general de no pelotudos. Acá Federico Larralde, haciéndose el racional, dice, pero fuiste al programa por ser trans. Era obvio que te iban a preguntar por la operación de cambio de sexo. Es como fuerte. Saliste con pollera corta. Sí, sí. Acá hay unos que se pelean, pero aparece otra, Analía Ríos. La primera es Analía Ríos. Sí, es verdad, gracias por tener la deferencia de contestar. Lo mejor para vos, vas a brillar. Mi amor divino. Me encantó, le dice. Bueno, creo que ya no tenemos más, ¿no? No. Susana es mejor que Mirtha Legrand. No, ni en pedo, es mejor que Mirtha Legrand. No, es mejor que Mirtha. Ah, no, sí dice eso. No. Ah, no, es mejor en el sentido de que es más buena. De Mirtha salí llorando, es asperísima la señora con mayúscula, señora. Sí, Mirtha es asperísima, pero es todo lo que no es Susana. No, lúcida e inteligente. La que tiró el otro día de que daría la vida para que no gane Cristina. Si le quedara mucho, como si eso significara algo. No vale mucho. Claro. Y minutos antes había dicho que estaba en contra de todo fanatismo. Todo fanatismo. No, le haría la vida porque no gane Cristina. Y porque no vuelva a la cámpora nunca más. Bueno, le mandamos un saludo a todos los que comentaron que son de Argentina. Sí. Hay dos lados acá, Argentina y el resto del mundo. Para que una oyente dice que está escuchando el programa con su abuela y dice, mi abuela dice que si no quieren que le pregunte, no vayan a lo de su. O sea, que ir a lo de Susana implica que te pregunten cosas. Y te la tenés que bancar. Puede que haya un contenido de razón en la aseveración de la señora abuela. Sí, lo que no quita que se siente incómodo. Lo que no quita que, después no quiera volver. Mal la pregunta. Pero bueno, si te sometes a la televisión, te sometes a la televisión. Sí, lo que yo no, la parte que no me quedó clara es él a qué se dedica. Cantor. Pero es modelo, decía que era modelo. Bueno, no sé, falta modelo ahí. Y cantante. Es un debate que podríamos tener con el señor Tomás Rodríguez Sanzorena. Porque sucede también en el ámbito deportivo, periodístico deportivo, y en el ámbito periodístico chimentero. El debate respecto de, es tu trabajo, no tenés que responder. O hay que responder siempre, porque para eso estás ahí. Y si sos entrevistado, tenés que responder cualquier cosa y someterte a cualquier tipo de pregunta. Lo tiro. Difícil resolución. Bueno, tenemos un común denominador sobre el año 1977. Serían canciones que salieron en ese año. Canciones que se lanzaron en 1977. Estás yendo de un año para atrás, ¿no? Estoy yendo... ¿Cómo? No hubo 78, no. 79... No, hubo 67. Ah, 67. Estoy yendo de 10 años, tomando como referencia este año. Ah, 2017. Mira. Yo no, la producción. Impresionante. Sí. ¿Y con qué primero empezamos? 67, después 77 y seguramente va un 87. Ay, me encanta 97, la 2007. Primera canción. Sí, es la época de la cristalización del punk. Cristalizó. Venía como formándose, pa, cristalizó en el 77. Así que vamos a escuchar bastante punk, pero también hay otras cosas. Pero hay bastante punk, así que vamos a empezar escuchando a los Sex Pistols de su disco Nevermind the Bollocks, Holidays in the Sun. Holiday, not a paper, a misery. Comunicate con Radionauta. 451-6917. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Decimocuarto Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. 18, 19 y 20 de agosto, Rosario 2017. Organiza Red Nacional de Medios Alternativos. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. Rosario 2017. Para participar, 14encuentro@rnma.org.ar. www.rnma.org.ar. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mundo. Despacito fue prohibida en Malasia por letra obscena. Tremendo. No todas son buenas noticias para Despacito, el hit del momento creado por Luis Fonsi, porque tuvo un traspié en el sudeste asiático, más específicamente en Malasia. Al parecer, las autoridades de dicho país, al traducir su letra, descubrieron algunas palabras a las que categorizaron de obscenas y decidieron prohibir la emisión del tema en la televisión y la radio estatal. Mirá qué cubano Malasia. ¿Malasia qué tipo de gobierno tiene? Desconozco. Claro que esta medida no alcanza a los servicios de música por streaming ni a YouTube. Más allá de este detalle, los números para Despacito, canción que Fonsi realizó con la colaboración del ídolo del reggaetón Daddy Yankee, siguen en ascenso. El tema no solo fue remixado por Justin Bieber, sino que batió récord a lo largo y a lo ancho del mundo. Entre los primeros puestos en países donde el español no es una lengua accesible están Singapur, Australia, Rusia, Japón, Italia y Canadá. Alcanzó a convertirse en 6 meses en el tema más escuchado de Internet, con más de 4.600 millones de reproducciones, y sigue escalando posiciones en el ranking de videos más vistos de la historia. Está tercero después de See You Again, de Wiz Khalifa, y Gangnam Style, del coreano Psy. Además, le ganó a Macarena después de más de 2 décadas de liderazgo y se convirtió en el tema en español más escuchado en todos los tiempos. ¿Cómo miden eso? ¿Cómo pueden saber que es más escuchado que Macarena? Probablemente sea más escuchado, pero por ventas. Porque... por ventas. Ay, es muy difícil de comparar. Y bueno, sí. ¿No hay como una empresa que se dedica a medir esas cosas que es Billboards? Todo se puede medir. Billboards. Menos la distancia que nos separa de Pablo Pesco. ¿Cuál es See You Again de Wiz Khalifa? No sé. Yo también leí otro día. See You Again de Wiz Khalifa, que tampoco sé quién es, supera a Gangnam Style, que sí sé quién es. Y sí vi el video, por ejemplo. O sea, soy parte de ese colectivo. De caballos. De ese colectivo. Y alguna vez me quise hacer el muñequeo. Hizo el movimiento de muñeca. Ojo. No sé si no me sale. Tremendo, tremendo. Pero el tema es el pasito. Esta noche en Ciudad de Gatos lo pruebo. Tristán tiene un muy buen robot, me parece. Bueno. Estás, el bailarín. A ver tu muñequeo. No, estoy diciendo de verdad, estoy diciendo de verdad. Hoy podemos hacer una competencia de baile de Gangnam Style. Por favor, o Miss Khalifa. También o, podemos volver al 2012. ¿Con qué canción? Con Gangnam Style. ¿De cuándo es Gangnam Style? No es del 2012. 2014. Sí, 2014. Bueno. Prefiero eso antes que seguir con Despacito, que ya... No, Despacito ya está, por favor. Lo igual que es... alguien dijo que es verdad, creo que tiene razón, que no es mal tema. Sí, pero cuando algo satura, no. Satura. Sí, claro. Que el problema es que satura. Que está, ahí estamos de acuerdo. Satura Car Captures. ¿Se acuerdan de ese dibujo? ¿Qué sigue, Belén? ¿Qué dice Papi. El bruxismo? ¿Habla? ¿Vivo? Sí. ¿Qué dice el bruxismo sobre tu estado mental? Cagamos. No, me tengo que ir, chicos. ¿Por qué? Justo me llamó mi mamá. ¿Y por qué mucha gente no sabe que lo tiene? Yo lo sé perfectamente. ¿Qué dice el bruxismo? ¿Qué pregunta? ¿Qué dice de vos el bruxismo? Es muy difícil saber qué hace nuestro cuerpo mientras dormimos. Por eso muchas personas no saben que sufren de bruxismo nocturno. Se trata de un hábito involuntario que hace que los pacientes aprieten la mandíbula fuertemente o hagan rechinar los dientes frotándolos o deslizándolos sin ningún objetivo funcional. Que emparejar los dientes. Si es que dice algo, chilla el bruxismo. He visto a un hombre que se había erosionado los dientes hasta las encías. Le dijo a la Tercer Mono el doctor Nigel Carter de la Fundación Británica Salud Oral. Qué brava la Fundación Oral. Salud Oral. Según una revisión de 2013 de varios estudios científicos, la prevalencia de bruxismo nocturno entre la población adulta es de aproximadamente un 12%. Qué poco, qué freak que me siento. ¿Ustedes también bruxan? Yo bruxo. Yo creo que no bruxo. ¿Rodo bruxas? Pero puede ser esa gente bruxa. Que no. Rodo bruxa, así todo tranquilo bruxa. Como se lo ve. Hola, Rodo. ¿Bruxa nuestra operadora? ¡Bruxa nuestra operadora! Tenemos 4 de 5 que bruxamos acá. Para y solamente el 12%. Está muy bajo el porcentaje de bruxar. O acá somos una selección totalmente... psicológicamente afectada del mundo. No, para mí es muy bajo 12. Hacer rechinar los dientes es unas 40 veces más potente que masticar. ¿Cómo? Lo que tiene la mandíbula es que tiene mucho, mucho poder de presión. Y cuando viste que cuando uno se muerde por error, se da cuenta de la presión con la que se muerde la comida. Es una prensa hidráulica. Sí, sí, sí. Impresionante. Y bueno, y cuando la imagínate que la haces jugar en falso. Es peligrosísimo. Es unas 40 veces más potente que masticar. Esto puntualizó el doctor Nigel Carter de la Fundación Británica de Salud Oral. Y la causa más habitual es el estrés, la ansiedad y la tensión. Aunque el bruxismo no es un trastorno peligroso, si no se corrige puede causar lesiones dentales permanentes. Es una canción que vamos a escuchar hoy. Lesiones dentales permanentes. Ay, no tenemos una foto de unos dientes todos bruxados. La puta madre. ¿La puedo borrar? A mí me da miedo. No la borres. Hay que tener conciencia de lo que es el bruxismo. ¿Qué haces? Estás bailando como Mick Jagger. ¿Vos tenés el coso de bruxismo? ¿Protector bucal? No tengo una placa de bruxismo. Una placa de bruxar. ¿La tendría que tener? ¿Vos tenés? ¿Vos, Patty? ¿Patricia? No, tendría que hacérmela. ¿Patty Shark? Lo curioso Patty es que... mandíbulas. Lo curioso es que el bruxismo no siempre genera... Patty no Suárez. Siempre... No, basta. No siempre genera síntomas. Aunque algunas personas sí sienten dolores faciales, de oído y de cabeza al levantarse. ¿Qué dice de tu estado mental? Aunque la causa específica del bruxismo no está clara, los expertos normalmente lo vinculan al estrés, la ansiedad, esto ya lo dijiste, nota, y los problemas de sueño, que son factores que cuando menos, exacerban el problema. Bien. En países como Reino Unido, los especialistas creen que los casos de bruxismo están aumentando, quizá en un contexto en el que el estilo de vida es cada vez más estresante. Eso es una pregunta que me hago. ¿El estilo de vida es cada vez más estresante? Sí. Qué profundo, Tristán. Fuera de estos meses en particular. ¡Fuera! ¡Fuera! El estilo de vida moderno, o al menos el que más o menos nuestra generación, y me refiero a clase, raza y nacionalidad, lleva a cabo. Hola, soy Tristán de Argentina. Claro, exactamente. ¿Es más estresante que hace, hace 30 años? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Porque vivimos en un mundo líquido. Sí. Y esa liquidez. ¡Ah! No me toque diciendo líquido. Liquidez. Sí, es más hace estresante. Hace que sea todo más vertiginoso. Estoy comiendo azúcar. ¿Trivi Bruxa? ¡Trivi Bruxa! Sí, es obvio, que Trivi Bruxa. Qué bien para una banda, Trivi Bruxa. Allí ha sido asociado en el Reino Unido durante el día actividades como conducir y hacer tareas del hogar y de bricolaje. ¿Para relajarse? No sé. No, a mí no, me... No, el bruxismo está asociado a las actividades de bricolaje en el Reino Unido. Como conducir, hacer tareas del hogar y de bricolaje. A mí me relaja tremendamente el bricolaje. ¿Pero manejar? Manejar no me relaja de ninguna manera. A mí me enseñaron un truquito que nunca lo probé. Pero se los puedo pasar. El famoso truquito. El truquito. Que es poner. Abajo, abajo y creen. BC, BC. Círculo. Clapausius. No, es poner. Es poner una toalla chiquita, no se zarpen. Una bitualla. Una toalla chiquita de esas de... Basta, callen. Apaga el micrófono. Una toalla chiquita, más chiquita que la de mano. Tipo de esas, sí, de viaje. Sí. Echa un rollito, sí, y te la pones acá en la nuca, en la almohada. Y eso hace que como que la boca no permita cerrarse con tanta presión por la posición del cuello. Y dicen que funciona. Pero tenés que dormir en una posición única. No, por lo menos te dormís así. Después ves. Según los resultados de la investigación publicada en la revista especializada, no sé si está en inglés o no, pero... En cualquier caso es oral rehabilitación. Puede ser oral rehabilitation. Los niños de 13 a 15 años que experimentan abuso verbal... ¿Sí? ¿La misma nota? Sí. Sí, sí, abuso, sí, verbal en la escuela tenían una probabilidad de sufrir bruxismo nocturno 4 veces mayores que otros adolescentes. Mirá. Consejos para prevenirlo. Los tratamientos aspiran a reducir el dolor, si lo hay. Mirá la foto que tenés, ¿eh? Prevenir el daño dental permanente y disminuir la fricción dental. Tremendo, hay una... La motosierra cortando un hierro. Se me fue la nota, pero para cualquier lado. La perdí. ¿La perdiste para siempre? No, ahí vuelve. Ay, cómo tarda. Que arreglar. Ahí está. Para proteger los dientes con frecuencia, se receta el uso de protectores bucales o aparatos, férulas... A la medida, pero muchos especialistas también recomiendan cambios en el estilo de vida para sobrellevar mejor el estrés diario y estar más tranquilos. Y sí, eso ya lo sé, especialistas. Controlar el bruxismo. Larguísimo. Controlar el bruxismo durante el día es mucho más fácil que hacerlo durante el sueño, por razones obvias. Y sí. A la conciencia. Además, según el NHS, no sabemos lo que es, reducir el consumo de alcohol y dejar de fumar pueden ayudar a prevenir el bruxismo. El consumo de drogas recreativas como el éxtasis o la cocaína también pueden empeorar el problema, por también razones obvias. El tema es que para mí el bruxismo uno cree que lo puede controlar, pero no lo puede controlar. A mí el bruxismo me agarró en vacaciones. Mi primera vez de bruxar fue en vacaciones. O sea, todo bien con eso, el estrés y qué sé yo, pero no tiene sentido. Yo, pero capaz que quedaste... Tengo secuelas. Mandibuleando. Tengo secuelas. De todo lo que fue tu año, aquel año. Puede ser, puede ser. Tampoco me parece tan fácil dejar de bruxar despierto, si es que lo estoy haciendo. Si estoy tirado en la cama leyendo, por ahí arranco con el bruxeo. ¿En serio? Ah, pero estás en un nivel y bueno, 8 de bruxeo. A veces ando medio trastornado de la cabeza y solo me doy cuenta de... Uy, mirá cómo estoy mordiendo como un loco. El tiburón y freno, pero después arranco de vuelta. El tiburón no se cansa. Ah, pero estás grave. Cuando estoy muy nervioso, serio psiquiátrico, me despierto, sí, sí, y me duele, no me duele la cabeza, me duele la mandíbula. Se me cansa la mandíbula cuando me despierto. Y empiezo como a hacer unos movimientos relajatorios como estás haciendo vos en este momento, Carlos Manuel. Pero ya queda todo medio mal. Bueno, la gente, la oyentada, si tiene bruxismo, que opine. Escriba. ¿Brux a la oyentada? Yo creo que sí. ¿Desde cuándo Brux a la oyentada? Eso es lo que queremos saber. Yo Bruxo desde que terminé el secundario. Con razón los temaditas, los temitas del diente. Te está teniendo un agujero en la mandíbula. Por un tema de dientes que le conecta. Se fue, se cerró la conexión de buco sinusual. Buco inusual era también. Buco sinusal. Yo tenía un agujero que me conectaba, un agujero donde no había un diente, a la nariz. La cuenca Riachuelo-Matanza. Sí, sí. Era tremendo, era tremendo. Cuando me di cuenta de que eso era lo que tenía, después de googlearlo... Te sacaron fotos, todo, ¿no? Sí, sí, lo documentó a mi dentista para sus clases. Me dijo, esto es muy raro que pase. Vamos a escuchar una canción más de 1977, How Deep Is Your Love, de los Bee Gees. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. How deep is your love? How deep is your love? How deep? En el aire, FM 106.3. ¿A dónde está mi amiga? ¡Ya le dije que es su amiga! Luis es un buen vecino. Todos los buenos vecinos se convierten en alcahuetes en cualquier momento. Nos están comprando lo único que nos queda para vender, que es nuestra capacidad de trabajo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Esta noticia me encanta. No, no tenés que empezar así. Sin saber que filmaban una escena de saqueos, entró a robar y quedó detenido. Es desde Argentina, claramente. Más específicamente, San Miguel de Tucumán. Un hombre fue detenido luego de intentar robar en un comercio en el que pensó que se estaba produciendo un saqueo, cuando en realidad lo que estaba pasando era que se estaba rodando una película. El insólito episodio tuvo lugar este jueves al mediodía en la avenida Siria y Bolivia. Fred, qué raro, qué mezcla. ¿Así se llama una avenida? ¿O es una esquina? Confuso. Siria y Bolivia se llama la avenida. Frente al supermercado El Tiburón, ya que la estamos ligando con el tema del bruxismo, en la zona norte de la capital tucumana, lugar elegido por el realizador Agustín Toscano para filmar una escena de su película El Moto Arrebatador. Motochorro se le dice a Agustín Toscano. El Moto Arrebatador. Quiso salirse del estereotipo y... Moto Arrebatador. Cuando los protagonistas del filme simulaban el saqueo del local, participaban decenas de extras, el sospechoso, vestido con una campera gris con capucha, aprovechó el tumulto y se sumó a la acción. Robó un calefón, un caloventor, un cubrecama y una colcha e intentó escapar con todo a cuestas en un motocarro. ¿En un motocarro, pero...? Que había dejado estacionado. ¿En qué idioma está? ¿En qué...? No, porque es un motocarro. Es una moto con un carro. Son los carritos, una moto con un carro. Que había dejado estacionado sobre la avenida. No sabemos si Siria o Bolivia. El sospechoso de unos 30 años. ¿Pues sospechoso si hizo esto? No es sospechoso. Es ladrón. Es infraganti. De unos 30 años. Devolvió todos los elementos sin oponer resistencia al enterarse de que se trataba de toda una película. Pero igual fue aprehendido por el personal policial designado para la seguridad del rodaje. ¿Qué fue? Fue aprehendido. En Córdoba. Fue aprehendido en Córdoba. Sí, sí. No lo aprendieron. Lo trasladaron a la comisaría Quinta, donde quedó demorado a disposición de la justicia. Me parece... Primero espectacular y segundo que no está del todo... No sé si resaltado una nota o claro si lo que estaba filmando era efectivamente una escena de saqueo. Porque en ese caso es impresionante. Sí, claramente. Se está filmando una escena de saqueo. El Moto Arrebatador es una coproducción argentina-uruguayo-francesa que comenzó a rodarse a principios de este mes en la capital tucumana. Sí, yo vi la foto de gente llevándose cosas. Ah, le avisaron al sujeto que estaba de un saqueo ficticio. Un chabón vio luz y entró, aprovechó y sí, sí. Bueno. Ahora, que no filmen una escena de guerra. O... Escena de guerra civil. O una violación, o por una ejemplo. Una película pornográfica. Claro, porque pela ahí nomás. Hay otros cruces entre realidad y ficción. En otras esferas del cine, ¿vieron el chinito de Un Cuento Chino? La película de Darín. No la vi. También actuó en El Marginal y lo metieron preso por vender perfumes truchos en el barrio chino, en la realidad. ¿Mira? Mira vos. Mira lo chino. ¿Por vender perfumes truchos? Sí. Nah. Bueno. Cualquiera. Lo cual está ligado, no casualmente, con la siguiente noticia, me parece. Quizás. Puede ser. Un poderoso empresario chino, solamente por eso, sí. Quedó atrapado en un piquete y frena millonaria inversión. Me encanta. Es todo muy argentina, ¿eh? Hashtag Argentina. Yo soy argentina, Lorena, arroba Lorena. Está más operado esta noticia. El gigante de capitales chinos, Sinopec Group, anunció la suspensión de sus inversiones en Santa Cruz. La noticia preocupa profundamente al gobierno de Alicia Kirchner. Alicia. Alicia Kirchner. La nueva estrella de MTV, Alicia. Alicia Kirchner. Le falta glamour a Alicia, Alicia. Puesto que se trata de la segunda operadora de la provincia detrás de YPF y emplea a unos 4.000 trabajadores. La compañía ya había abandonado en abril sus operaciones en Chubut. Parece que ahí no había habido ningún piquete, pero igual la abandonó Chubut. Al principio de mes, el presidente de Sinopec Group, Chengu Shu Fu, o no sé, algo así, vivió en la Patagonia un hecho que lo conmocionó. Fu quedó atrapado en una oficina en el yacimiento El Huemul, en el norte de Santa Cruz, debido a un piquete de trabajadores. Este inconcebible percance en la mentalidad de un jerarca oriental habría sido la gota que rebalsó el vaso que finalmente condujo al freno de las inversiones. Pero si en este mismo programa hemos leído cómo trabajadores de una fábrica china mataron al jefe porque no había aire acondicionado. La China es muy grande. La petrolera tenía planificado invertir 300 millones de dólares durante el 2017 en el norte de Santa Cruz, pero alegó que el precio del crudo a nivel internacional, la caída del subsidio al barril local, el alto grado de conflictividad con los gremios y los salarios exorbitantes de los operarios cambiaron la decisión. Ay, el piquete te lo debo. El piquete no entró en la ecuación. Para el Ejecutivo, el diagnóstico empeoró durante una reciente visita que hizo a Santa Cruz el presidente Fu para inaugurar un lujoso hotel con oficinas destinado al personal jerárquico en las cercanías del yacimiento El Huemul. Una inversión de 10 millones de dólares que no fue publicitada. El miércoles 5 y el jueves 6 de este mes, el presidente y un equipo de 5 personas de su máxima confianza quedaron atrapados en el flamante recinto durante varias horas. El hombre pudo salir a escondidas, acostado. El máximo ejecutivo de la empresa, con sede en Pekín y un capital de 25.000 millones de euros, se mostró ofuscado y contrariado ante la extraña ironía de que sus propios trabajadores no lo dejaran salir. ¡Qué extraña la ironía! ¿Qué carajo? Lo tranquilizamos, le dijimos, mira, acá es así, la ministra de Educación de la provincia estuvo 10 días encerrada en su casa, usted lleva 2 horas. Dale, calmate, chino. Los chinos se muestran cada vez más recelosos de sus operaciones en la Argentina debido a la virulencia que adquiere el reclamo social. Por favor, la escribió Patricia Bullrich. ¿De esta nota? ¿De qué diario es? Porque se fueron un Clarín, poquito al carajo. Clarín, ¿de quién va a ser? Pero se fueron un poquito al chorgo. Recontra. Al sorgo, se fueron al sorgo. Es Clarín, Clarín Style. Qué bárbaro. Déjame de joder. Bueno, 19.08 en toda la República Argentina. Estás escuchando el Tercer Mon, programa número 200. Después 200. De este programa nos vamos a ir todos a beber y a comer a un bar. Anda Trivi circulando que llegó. Está ahí en el rincón, Trivi. Trivi, cuando estuviste por primera vez en este programa, ¿te imaginaste que podía llegar a 200 programas? ¿Pero le podemos preguntar cuando tenga un micrófono enfrente? No, tiene que hacer mímica, ¿sí o no? Sí, sí. Más o menos. Más o menos. Bueno, seguimos con el común denominador del año 1977. Son canciones que fueron lanzadas aquel año. Y ahora vamos con una dopieta. Una dupla. ¿Cómo sabes italiano? ¿Tenés una relación con el italiano? Una dopieta. ¿Querés cantar la canción del mundial? Hoy Manuel en Ciudad de Gatos va a cantar la canción del mundial. Voy a cantar 200 veces. La canción del mundial 90. Vamos a escuchar a The Clash con Complete Control de su álbum The Clash y a Ramones, Swallow My Pride del álbum Live Home. Oh, smother my pride. And things are looking grim, but they're looking good again. Swallow my pride. Loose lipstick, shit, they say. What is in it? Oh, is that way? Swallow my pride, oh yeah. Swallow my pride, oh yeah. Swallow my pride, oh yeah. And what's it is it? And it's going up to you. Swallow my pride. But they're looking good again, swallow my pride. Oh, gonna have more in cool time, and everything's gonna be real fine. Swallow my pride, oh yeah. Swallow my pride, oh yeah. Swallow my pride, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Swallow my pride. I think they're looking green, but they're looking good again. Swallow my pride. Oh, gonna have a real cool time, and everything's gonna be real fine. Swallow my pride, oh yeah. Swallow my pride, oh yeah. Swallow my pride, oh yeah. Ahora, la columna vertebral de este movimiento, Nicolás Trivi. Nicolás Trivi, vos estuviste en el programa número 1 de La Tercermón. Sí. Sí, sos nuestro Ricardo Darín. Queremos preguntarte qué sentís por estos 200 programas. La verdad que me pone contento. La verdad que me pone contento, me parece que no es una boludez, ¿no? Tanto tiempo es mucho. Me alegro que me sigan invitando, que no se hayan cansado de las pavadas que digo, y los felicito por la continuidad. Me parece que son los primeros 200, hay todavía mucha cuerda. ¿Te gusta venir al programa? Sí, yo me divierto mucho. Si no, no vendría. Pregunta sospechosa. Lo cortaste como una motosierra. No. ¿Vos pensás que la estoy careteando? No, para nada. Pero, fue una pregunta sincera. ¿Vos viniste todos los años o algún año no te convocamos? No, todos los años. Todos los años. Todos los años. Todos los primeros programas. Sos como Higuaín. Tremendo. Claro, qué comparación. Ya está. Tremendo. Sos el Pupi Zanetti. Claro. De este Inter, que es Le Tercermón. Tal cual. ¿Y hoy qué camiseta trajiste? Vas a ser capitán y presidente después. Hoy traje la camiseta de Cerro Porteño de Paraguay. Sigue la competencia con Luciano Laitó. Yo no, ya, no sé, después de lo de la anécdota de... Me parece que es como una cosa muy difícil de superar eso. ¿Quién era Claudia Schiffer? Claudia Schiffer y el Palomo Usuriaga, together, crossover. No, no. Palomo Usuriaga featuring Claudia Schiffer. No te achiques. Sí, por eso, o sea, como no para competir, pero para aportar, seguir un poco en la misma tónica. Traje una servilleta. Traje una servilleta del Florida Garden de Capital Federal, donde tengo un autógrafo de Guillermo Nimo. Esto tiene que subirse ya a por todas favor, las redes sociales. Tristán, quiero que pase a la posteridad. Pero, parece que es el mismo ahí. Sí, pero es Guillermo Nimo, el único inigualable. Amico, dice. Sí, no sé. Bueno, el señor este, estábamos con unos amigos en Buenos Aires hace ya unos cuantos años. De hecho, todavía estaba vivo Nimo porque se murió después. Creo que habíamos ido a ver a Dolina, esas cosas que uno hace cuando es joven. Y entramos al bar, a un bar y estaba ahí el chabón, entonces nos acercamos. ¿Estaba solo? Estaba con más gente ahí, no sé, otros cajetillas como él. El tipo, muy elegante, así, perdón, mucha guita encima, en pilcha, en cosas, a un nivel ya medio grotesco. Porque claro, era el tipo, no sé si se acuerda el público, el tipo que tenía anillos, sí, ¿no? Sí. Entonces le pedimos el... Extravagante. Claro. Nos acercamos con una amiga, Ana, que a la cual también está dedicado el autógrafo. Se lo pedimos. Él sacó una lapicera que debía valer, no sé, mucha plata, porque era toda una cosa así con de esas piedras que, preciosas. De esas que tocas y son de diferente color. No, una cosa. Y no le anduvo y sacó otra. No. Así que. Bueno. ¿Qué le pasa a Tristán? Encima está fuera del micrófono, tira cosas que es totalmente desubicada. Una barbaridad. Bueno, así que nada, es lo único de cholulaje que puedo aportar. No tengo camisetas firmadas por jugadores ni nada, pero bueno. No te achiques, Trivi, porque esta competencia dura hasta fin de año. Bueno, o sea, Luciano tiró tiró el ancho en la primera mano. Sí. Hay que ver cómo sigue el juego. Se prendió fuego, se quemó todo, digamos, todo, quemó las naves al principio y... Pero marcó un antecedente. Teniendo lo que tiene. La verdad. No sé si hizo mal. No, qué sé yo. Yo me la hubiera. Es una carta que me la hubiera guardado un poco más, pero bueno. Cada uno tiene su estrategia. Sí. En fin, bueno, la cuestión es que. Nada. Antes que nada, los quería felicitar por tanto tiempo, tantos programas. La verdad que. Es un logro. Gracias igualmente, vos sos parte de esto, Trivi. Bueno, muchas gracias. Y el portal también, estos días estuve revisando las notas viejas, tratando de hacer un backup y rastreándolas. Para el Sigeva, no para otra para cosa. Para subirlas al Sigeva, porque uno está ahí juntando porotos de donde sea. Y pero en realidad yo la verdad que reivindico bastante esas cosas, como que... puede ser, poner eso en un currículum puede ser una boludez o quedar como algo muy rasca, pero la verdad que de las cosas que uno hace son de las que tienen más repercusión tal vez. Entonces está bueno, lo reivindico, así que nada. Hay una nota que no la pudimos encontrar, que se perdió en el éter. La vamos a seguir buscando. Pero era? Bueno. ¿Qué? ¿Sobre qué escribiste? Eran todas sobre la minería, era un vole. No, me acuerdo una que fue como, de hecho no sé si no te viralizaste, la de los bosques y la 9 de julio cuando fue sí, lo del Metrobús. Sí, es verdad. Y después había otra. Sobre el cambio climático y la inundación de La Plata, sí, esa también. Que tenía una foto de New Orleans. Del Katrina, sí, eso sí. Yo no me hago cargo. Sí, no, pero eso fue un problema la general. La producción, sí, sí. No, y pero fue un problema general, sí, que Tenenbaum, se viralizó. Tenenbaum subía la foto de New Orleans, sí, hablando sí. De la inundación. Hay un libro, de hecho, de no sé si no es de Julián Axat, sobre la inundación acá en La Plata, no sé si son poesía que yo, y tienen la tapa de esa misma foto del Katrina, lo cual es mucho peor. Julián Axat es el Luis Federico Arias 2. Yo, de hecho, me los confundo bastante. Un perfil. Hay otra nota que hiciste vos, Trivi, sobre la minería en Uruguay. Esa es la que no puedo encontrar. Que fue compartida, nosotros teníamos en el portal, en el portal teníamos la posibilidad de compartir por mail las notas. Y sabíamos sí. Quién las compartía. Ah, mirá. Y hay una... se compartió esa nota tuya desde el portal, desde una dirección que era juanita@frenteamplio.gov.uy. Ah, mirá. Sí, sí. Así que mucha repercusión a las más altas esferas de Uruguay, pero altas esferas al fin. Que son esferitas. Que son algunas esferitas, pero bueno, son altas al fin. Las esferitas, las altas esferitas de Uruguay. Bueno, Trivi, ¿de qué vamos a hablar en esta columna? Mira, me puse a pensar en los 200 programas, qué sé yo. Entonces empecé a preguntarme sobre cómo era el deporte hace 200 años. Bien. ¿No? Como, ¿te disparó? Claro, me pintó. Pues si no, lo que les decía hace un rato, podríamos haber pensado, bueno, repasar campeones de los 200 metros llanos o de los 200 metros medley o mariposa o no sé qué. O revisar los goleadores que llegaron a 200 claro, goles. Pero me pareció medio aburrido. Entonces empecé a ver qué deportes había hace 200 años y cuáles no. ¿no? 1817. Claro, más o menos. Estamos hablando de principios del siglo XIX, ¿sí? En Europa, revolución industrial, acá independencia, ¿no? Bien. Y bueno, ¿qué cosas existían y qué cosas no? Obviamente, el automovilismo no existía. No, no. ¿No? Si bien ya existía la máquina de vapor, todavía no existía el automóvil. Pero sí había cosas, otros deportes, por ejemplo, como el básquet o el vóley, tampoco, porque son recién de fines del siglo XIX. Pero sí, hay algunos que sí tienen presencia, o que ya existían, o por lo menos ya había juegos previos que después derivaron en los deportes que conocemos actualmente. Sí. ¿Sí? Uno de ellos, el boxeo, ¿sí? El boxeo debe ser el deporte más antiguo del mundo, porque cagarse a trompadas es como algo muy básico de la historia de la humanidad. Un clásico. Claro. Hay que ver cuándo se convirtió en un deporte propiamente dicho. Bueno, ahí recién en fines del siglo XVII empieza a haber las primeras peleas organizadas como tales en Europa, ¿sí? En Gran Bretaña. Y eran peleas... Freestyle. Sí, no, era con los puños, pero sí, pero todavía había ciertas cosas básicas del boxeo tal como lo conocemos que no existían. Por ejemplo, recién a fines del siglo XIX, en 1889, se deja de usar los puños limpios. O sea, recién en ese momento se ponen guantes. Antes era a trompada pelada. Y era, ¿pero con el cosa, guante no duele más? No sé, pero te protege más. Te protege las propias manos y los propios huesos de fracturas. Pero para mí el golpe es más bravo. Puede ser, pero es no. Pero es una forma de morigerar los impactos durísimos de... De la megaminería. De la megaminería y del boxeo. Las falanges. Claro. En esa época, y ahí eran peleas muy salvajes, ¿no? No había round, no había nada. Era medio hasta que alguno quedaba... forfait o moría. Torciera la bota. Claro. Recién en el siglo XVIII se empiezan a establecer algunas reglas como el tema de los rounds y el hecho de que hubiera que esperar, si el tipo se caía había que esperar, que se levante, ese tipo de cosas. Hay distintos ahí figuras que empiezan a como tratar de sistematizar todo y logran de alguna manera sentar las bases de lo que es el boxeo moderno. ¿Pero esto en qué lugar? ¿En la Europa civilizada? Y sí, la mayoría de los deportes más importantes que tenemos hoy en día son, no sé si de origen europeo, eso lo vamos a discutir ahora, pero sí son en Europa y sobre todo en Inglaterra son los lugares donde se empezó a sistematizar y a decir, bueno, hagamos de todo esto una cosa más o menos seria, ¿sí? Sí. Entonces hay, pero eso ya es un fenómeno posterior de... mediados, fines del siglo XIX, que se empiezan, bueno, fulanito en el college, no sé cuánto, empieza a escribir las reglas del fútbol, claro, o las reglas de un montón de cosas. Muy de los colegios y de las universidades. Claro, exactamente. Y eso tiene que ver, lo mismo pasa con el tenis, que es un deporte que también tenía antecedentes en Francia de la Edad Media, y... cuyo nombre, la etimología tenis viene de tenés en francés, como tomá la pelota. ¿Sí? De ahí viene el tenis. Tremendo. Claro, algo así. Pero después son los ingleses los que le empiezan a darle la vuelta para convertirlo en un deporte más o menos sistematizado. ¿Sí? Después hay otros antecedentes de deportes más antiguos y eso me gustaría por ahí sacar el foco de Europa. Pensar qué pasaba acá, ¿no? Sí. En Argentina y en Sudamérica, que estábamos hablando de época colonial. Por ejemplo, lo que ya existía es el pato. Que es nuestro deporte nacional. Que es el deporte nacional. Con un pato for real. Claro, era un pato muerto que lo empezaban a revolear y jugaban ahí los gauchos en las estancias y ahí de alguna manera se empieza a convertir en un deporte parecido a lo que lo conocemos ahora, que tiene otros antecedentes o en realidad expresiones parecidas, por ejemplo en Mongolia, donde los jinetes ahí de las estepas de Asia Central jugaban con un cordero todo decapitado, hecho pelota. Y se revoleaban con eso, claro, exactamente. Ahí viene la expresión. Lo interesante del pato es que es uno de los pocos deportes que hizo el camino al revés, que tuvo una, primero una expresión acá y después se llevó a Europa con el nombre de horseball, pero después no pasó mucho. O sea, en realidad la gran mayoría de los deportes se inventaron o sistematizaron en Europa y empezaron a aparecer acá, y esto fue al revés. Y carreras de caballo existían. Obvio, eso también. Pero también es de esa, más o menos de esa época, pero donde ahí hubo todo un despelote del deporte, cómo se... A ver, el paso de lo lúdico y lo que tenía que ver también con la festividad, con la religión, en convertirse en una cosa más, a ver, con otro tipo de función social. Claro, pasó, ¿sí?, de hacer juegos a hacer deporte. Claro, eso es el paso que se empieza a dar más o menos en esta época, eso es lo interesante. Y, a ver, hay que pensar que muchos de los antecedentes de los deportes que tenemos ahora estuvieron muchas veces prohibidos en muchos lugares porque eran cosas muy violentas. Por ejemplo, el fútbol tiene un montón de variantes. Como el Quidditch. Claro. Yo leí Quidditch a través de los tiempos y también estaba prohibido porque era muy peligroso. Exactamente. Hay como distintas variantes o expresiones de cosas parecidas a lo que era el fútbol, sí, que van a empezar a decantar y van a derivar en lo que conocemos como el fútbol y en otros deportes similares. El rugby, el fútbol australiano, handball. El fútbol... No, el fútbol, el handball viene de otro lado. ¿De dónde viene? Es alemán. Y es un deporte como el básquet y como el vóley, cerrado. Claro. De origen, digamos, se empezó a... Es de laboratorio, es un deporte, claro, de laboratorio. El fútbol, por el contrario, tiene orígenes totalmente campestres. No, sí, también hay precolombinos, pero dentro de Europa, ahora vamos a hablar de las expresiones precolombinas. Pero estoy dentro de Europa, por ejemplo, había una cosa que se llamaba el fútbol de carnaval. En Gran Bretaña también, que era una especie de competencia de toda la gente del pueblo, en el campo salían, tenían que llevar una especie de pelota, ponele de acá a 15 o 20 cuadras del otro lado, que había por ejemplo un molino o algún, la Plaza Italia, claro, una cosa así, y había que llegar como sea, ¿sí? Entonces, mientras que los otros tenían que llegar hasta, no sé, Plaza España, ¿sí?, y entre todos llevar la pelota y llegar como sea. Entonces, ¿y de qué manera se llevaba la pelota? Como fuera. Y era una cosa hiperviolenta que estuvo prohibida mucho tiempo porque era un delirio. Una sanguinaria. Hoy en día se hace en no sé qué pueblo de Inglaterra, se sigue haciendo. Están los videos en YouTube y van a ver hordas de personas así, sin uniforme, sin nada, ¿no? Peleándose. ¿Viste cuando en el patio de un colegio vos tirás una pelota y los chicos juegan? Y bueno... Y se patea y uno la agarra con la mano, sí, el otro... Sí. ¿Sí? Bueno, eso multiplicalo por miles de personas corriendo, cayéndose adentro de un arroyo. Una cosa totalmente caótica y bastante lamentable. ¿Pero las pelotas cuántas son? Una pelota sola. Sí, y entre, se la tienen que disputar entre capaz que 1.500 personas. Un delirio, pero es uno de los antecedentes que se toma de el fútbol. Otro antecedente... Y el rugby probablemente también. El rugby no, el rugby viene medio después. El rugby se termina de inventar cuando... Estás adelantando a todo. No puedo. El rugby se termina de constituir como deporte a mediados del siglo XIX cuando en el fútbol se deciden por jugar con los pies. Entonces los que no querían jugar con los pies deciden jugar con la mano y de ahí deriva el rugby y después el fútbol americano. El fútbol australiano es medio contemporáneo también, pero era de Australia, imagínate. No sé si han visto alguna vez fútbol australiano. Sí. Es una cosa muy extraña. Y ahí sí que se cagan a trompadas. Pero es con la mano. Eso es con la mano, pero y con los pies también. Pero es como el fútbol americano y como el sí, fútbol... Sí, pero es una cancha ovalada. Sí, sí, tiene una cancha una muy extraña. Es una cantidad de jugadores enorme, es muy raro. Después hay otras variantes del fútbol, por ejemplo, no sé si lo conocen, que son un deporte de algunos actuales, como el fútbol gaélico, no sé si lo conocen, no, que se juega en Irlanda, que se puede jugar también con la mano, vos la podés llevar con la mano y después pateás, esto es una cosa muy extraña. Pero bueno, otros antecedentes, por ejemplo, a vos que te gusta todo lo que tiene que ver con Italia, es el calcio histórico. Ah, sí. ¿Lo conocés? No. Bueno, el llama calcio... la atención lo de Italia... No, estás acá porque sos medio italiano. Claro. Soy medio italiano. Ah, el calcio. Claro, calcio quiere decir patada en italiano. Ah, yo pensé que era italiano. Fútbol. No, pero bueno, en Italia se le dice calcio porque bueno, se juega pateando, pero creo que tiene que ver con este deporte que se juega en Florencia, justo es de origen medieval también, estuvo prohibido mucho tiempo y se recupera en los años 30. Se juega una vez al año, son cuatro equipos que representan a barrios y iglesias de la ciudad de Florencia. Y es una cosa también bastante salvaje, donde se pega un patadón a la pelota, son un montón de jugadores y ahí hay que llegar como sea hasta el otro lado de la cancha y tirarla contra, digamos, como tirarla fuera de la cancha. Y ahí uno también puede ver los videos y se cagan a trompadas, es una cosa bastante violenta, pero bueno, también es uno de los deportes que se considera antecedente del fútbol, pero no británico, o sea, por fuera de Gran Bretaña. La cuestión ahí para pensar. Todos tienen origen muy popular. Sí, sí. Asociado a festividades. Asociado a festividades, claro. Esto ahora se hace medio como una cosa no turística, pero más o menos. A diferencia de otra festividad que también tiene que ver con expresiones deportivas que han durado muchos años, como el Palio di Siena. No sé si lo conocen. Los autos. Claro, de ahí vienen los nombres. La ciudad de Siena, que queda ahí cerca. Se corre dos veces al año una carrera de caballos adentro de la plaza principal. En Plaza Moreno. Una cosa así, hagan de cuenta que ustedes cierran Plaza Moreno, ¿no? Obviamente es una plaza medieval toda cerrada, ¿no? Se ponen en el medio como un lugar donde la gente también puede meterse ahí, ¿sí? Y es un circuito alrededor y corren 10 caballos de distintos barrios de la ciudad. También es una tradición antiquísima. Con la diferencia que eso sí es muy popular y la gente de la ciudad como que es un evento que no se lo pierde nadie. Es recontra turístico, pero también es algo súper, popular en serio y muy arraigado. Con algunas particularidades, por ejemplo, que el que importa que gane es el caballo. O sea, que si el jinete se cae en el medio, no importa. Tiene que llegar el caballo y gana. Y cuando gana es una cosa, es un ídolo el jockey cuando gana. Pero caballo sin jinete no sabe qué hacer. El caballo corre, a veces puede llegar a ganar. Se corre. ¿Pero si es dar la vueltita? Son tres vueltas a la plaza. Sigue a los otros caballos. Y sí. ¿Sabés si hubo un caballo sin jinete que haya ganado? Y perdón, debe haber, sí, hay que buscar, pero hay casos. Sí, sí, sí. El Palio di Siena. El Palio es un estandarte, que es el premio de la que se gana el barrio. Ahí va. Ese año es el Palio de tal. Y siempre son cosas alusivas a algo que haya pasado ese año. ¿Qué les iba a decir? Vos tenés una muy buena que es explicar la etimología de las palabras que a mí me enloquece. Y pequeños detalles. Que me parece que ahí sumás muchísimos puntos, Trivi. Bueno, me alegro. ¿Qué más iba a decir del palio? Me mata. Ah, que se corre sin montura. Se corre sin montura, a pelo, así como viene. O sea, que hay que tener aguante para correr. Agarrado de la crin. Exactamente. Yo te iba a agarrar una crin y me cagaron a pedo. No te agarres de la crin. Pero si no le duele. La crinfield. La crinfield. Bueno, esas son cosas que se siguen. Dos de julio y 16 de agosto se corre este palio, lo transmite la RAI, o sea, los que tienen cable pueden verlo. Muy bueno. Es muy interesante, muy divertido, porque hay toda una secuencia que tiene que ver con cómo arranca la carrera. Bueno, no me voy a poner a explicar ahora porque no terminamos más, pero es divertido para verlo. Trivi, te cortamos un cachito. Dale. Con una canción. Sí, por favor. Del año 1977. Veo que venís muy embalado como si estuvieras corriendo el Palio de Siena. Me queda una vuelta. Pero te vamos a cortar acá, aunque siga tu caballo sin voz. Sin jinete estaba Trivi. Como caballo sin jinete. Vamos a escuchar una canción más de este común denominador que no sé cuál viene. ¿Cuál viene? Viene Talking Heads. Talking Heads, del álbum debut, Talking Heads 77, Pulled Up. I was complaining, I was

14º Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. 18, 19 y 20 de agosto, Rosario 2017. Organiza Red Nacional de Medios Alternativos. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. Rosario 2017. Para participar, 14encuentro@rnma.org.ar. www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo. La columna de 200 años de deporte que de va la a durar mano como de 200 Trivi. Años. Nos quedan algunos deportes. Los 200 sí, años no, del deporte mundial. Claro. Todo. Todo, mientras todo. Todo. Sí. Desde todo. Michael Phelps hasta cuando. Los, ¿cómo se llama el de la. La garrafita? Uy, ¿cómo se llama? El curling. El curling. Qué buen deporte ese. Alto deporte. Yo me imagino a los locos, tipo en el Comité Olímpico, diciendo: loco, mirá cómo conseguimos que nos reconozcan esta boludez. ¿Viste? Me pagás el asado. Porque no creías. Para mí fue así, una tremendo, apuesta. A que nos aceptan el deporte. Los Juegos Olímpicos de invierno. A que nos aceptan el deporte ese, a que no, que sí, que no. Te juego un asado. Chao. Bueno, estábamos hablando mucho de Europa. Sí. Y quiero cerrar contando otras cosas de otros lugares del mundo, concretamente donde estamos nosotros. Porque vos tenés una perspectiva descolonial. Totalmente. Deco anti postcolonial. Bien. Sí. No, mencionar un par de cosas de los que se jugaba acá en la época de la colonia y lo que hacían los pueblos originarios, nuestros sí. pueblos originarios. Entre ellos voy a mencionar dos cosas. Una, el deporte de los mapuches, que era el palín, que es el palín, de hecho se sigue jugando, que es una especie de hockey, que se juega con un palo. ¿Con un palín? Con un palín. Y hay que como golpear una pelotita y llevarla hasta el arco contrario. Y es también un deporte que se juega en eventos especiales, en momentos especiales, en ceremonias o encuentros, en lugares. Eso también es una matriz, el palo con la pelota. Sí, sí, sí, sí. Bueno, como el curling, por ejemplo, volviendo, todos derivan de gente que estaba bastante al pedo o con las cosas. O poner todo el atletismo, los deportes de las disciplinas de atletismo, son soldados aburridos. A ver quién tira la lanza más lejos, quién corre más rápido. Sí, o sea, sí, sí, espectacular. Y después el curling, por ejemplo, los antecedentes eran los locos tirando piedras sobre el hielo que estaban cagados de frío, claro, y como hacer patito, pero. Claro, una cosa así. Pero bueno, una cosa, ¿saben cómo se llama la cancha donde se juega al palín? ¿Al palín? No. Paligüe. Ah, mirá. Y hay un barrio acá que se llama el Paligüe. El Paligüe. Así que habría que indagar ahí, ¿por qué? ¿Cuál es la relación? No sé, habría que preguntarle a Dubín. Queda por el lado de la Feria Paraguaya el Paligüe. ¿Paligüe es una palabra mapuche? Y sí, sí, recontra mapuche. Y se llama así, y así era la cancha del. Capaz que habría que indagar la historia de. De su lugar. Ahí tenés, te gusta tu, mucho hacer eso. Tu, sí. Tu beca postdoc. Sí, tal cual. Bajo los adoquines está el Paligüe. Bueno, esa es una cuestión. La otra cuestión que quería mencionar, que sobre el tema del fútbol. Uy, pará que vibró un es celular. La voz ancestral. La voz del estadio. La voz del estadio de los aztecas. Hay como. Ah, bueno, otro antecedente importante precolombino, el famoso juego de pelota maya. Sí, que también era una ceremonia importante. Yo fui a una cancha maya de pelota. Impresionante. En Tikal, me parece. Zarpado, que al que perdía lo mataban, era una cosa muy, muy zarpada, pero que se jugaba medio pegándole con el costado, con la cintura, una cosa muy rara. Ah, es verdad. Entonces se toma como antecedente del fútbol, pero es medio raro. Una cuestión entonces en relación a eso. Los primeros tipos que deciden jugar a la pelota estrictamente con los pies, sí. A diferencia del calcio histórico, de los el fútbol de carnaval. Del fútbol carnaval, de todo eso, son los guaraníes. Tremendo. Tremendo. Entonces, les recomiendo que busquen en YouTube, hay un documental son pioneros, los que paraguayos dice son pioneros que en todo. El fútbol lo inventaron los guaraníes. Mirá. Así que bueno, mi homenaje a ellos por ese legado a la humanidad toda. Son los primeros tipos que agarraron la pelota y empezaron a jugar con los pies. Y me acordé grande. Buscando eso que yo una vez jugué a la pelota con unos guaraníes. Ah, bueno. ¿Esto es verdad? Esto es verdad. Esto es verdad. Una foto, algo, porque esto sí es una carta para jugar contra sí. Luciano Laitó. Necesitamos yo evidencia. Jugué al fútbol con guaraníes. En una comunidad en Brasil. Y jugaban muy mal. Era un bajón jugar, porque los locos, como le pegaban el bochazo de afuera, el saque de arco era reventarla para arriba y que ver qué pasa. O sea, jugar por abajo ni en pedo. La verdad que fue bastante frustrante. Paraguayo. Pero bueno, nada, como un dato para tener en cuenta, el fútbol, entonces, el primer antecedente real, así posta, es guaraní, la época de las misiones, que los locos jugaban con una especie de pelota de caucho o no sé qué carajo. Y le pegan con el pie. Son los primeros. Así que bueno, ese dato les traigo para tremendo. Los 200 programas del Tercer Mond. Así que nada, sean felices. Gracias, Nicolás. Gracias, Trivi. Gracias, Trivi, por este especial de Deporte Milenario. Te queremos siempre en nuestro equipo. Bueno, muchas gracias. Le Tercer Mond. Si saben cómo nos ponemos para que nos escuchan. Sigue. 19:50, venimos como en el palio de Siena, con el caballo a todo lo que da. Tenemos 5 fijas. No estamos con el caballo cansado. No. No, no, no. No volvemos. Nosotros no somos de volver con el caballo cansado. No, con el caballo a pelo. Somos más bien de llegar con sí, el caballo cansado. Con el caballo bruxado. ¿Cómo me gusta la expresión a pelo? Andar a pelo. ¿Estás ¿No a les gusta? Pelo? A o pelo. Al pelo. ¿Al pelo? Pelo. ¿Al pelo vendrá de a pelo? No sé. Estoy al no pelo. Sé. ¿Estoy al pelo? ¿Qué quiere decir? Cuando algo está al pelo. Tapiola. Ah, sí. Tapiola. Pero estoy al pelo es rara. No. Sí, es rara. ¿Sí? No. ¿Estoy al pelo? Pero porque ya no se usa tanto al pelo en general. ¿Pero qué decía? ¿Estoy muy bueno? No, no, estoy bien. ¿Qué quiere decir? Esa reflexión narcisista. Como, estás borracho. ¿Cómo estás? Estoy al pelo. Estás al palo. Tenemos las 5 fijas. Sí. Las 5 fijas son un poco particulares hoy. Como este programa. ¿Tiene que ver con el número 200? Tiene que ver indirectamente con el aniversario del Tercer Mond, porque son las 5 fijas de los proyectos largos. Cumplimos 200 programas. Es un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Nos ponemos melancólicos y miramos para atrás. Sí. Imagínense, es una metáfora. ¿Qué mierda pasó? Era una joda y sin embargo llegamos hasta acá. La cuestión es que como somos gente reflexiva, nos pusimos a pensar en las fijas de los proyectos largos. Sí, en un sentido amplio. Esas cosas que se hacen con otros y durante mucho tiempo. Las cosas que duran, se estabilizan, se institucionalizan. Se vuelven recurrentes. Medio raro. A ver. Las cosas que duran tienen una primera fija característica que es la repetición. Hacer lo mismo muchas veces. 200 programas de radio similares. Rendir 31 exámenes finales. Dar 200 clases por año. Ir a 355 asambleas de la misma organización. Reunirse 438 veces con el mismo grupo de personas. La cuestión es cómo enfrentar la repetición. Y esto nos lleva necesariamente a una tipificación que será nuestra segunda fija. Porque de la repetición también sale lo original a veces. A veces no, a veces es pura repetición. Nosotros no sé en qué andaremos. Nosotros estamos, sí, en una cornisa medio... Segunda, la dicotomía. Estamos en una meseta media fulera, ¿no? Sí, sí, sí. Hay dos tipos de personas. Dos formas clásicas de reaccionar frente a los proyectos largos. Por un lado, está quien quiere siempre algo nuevo. Se cansa, lo agarra la intranquilidad, quiere que todo cambie. Disfruta de empezar de nuevo, se ofusca con lo que no cambia y muta permanentemente. Pero también están los amantes de lo conocido, y aquí me anoto yo. Quienes se reconfortan en la rutina, les gusta lo que conocen y les gusta reproducirlo. Subfija, la vida se encuentra en los grises que se alargan entre los dos tipos patológicos de esta dicotomía. El cómodo enfermo que se resiste de manera impresionante a cualquier novedad. La traducción agresiva. El fanático del cambio total y mande lo nuevo. Ah, bueno. Ah, bueno, la producción. No, impresionante. Y mande lo nuevo. Necesitado de la destrucción creativa. Ambos se tienen que calmar. Siempre banco más al imán de lo nuevo. Claramente. Sí, claramente. Ya claramente sabemos, Pati. Tenemos dos tipos patológicos. Tengo dos tipos patológicos frente a mis ojos, me parece. Pero igual vos estás más en el tipo patológico conservadora. El equipo conserva. Sí, yo soy equipo conserva. Sí, claramente. Pero yo no sabía que era imán de lo nuevo. Yo creo que sos imán de lo nuevo. Iván de Pineda. Imán de lo nuevo. Iván de los huevos. ¿En serio? Soy Iván de los... Ay, sos imán de lo nuevo. ¿Te cansás? Es verdad. Recordemos cómo empezó la primera reunión de este año. No. Se cortaba con cuchillo. El ambiente. Ustedes dos son unos hipócritas. Son unos hipócritas. Se escuchó decir en un momento. Basta. No saquemos los trapitos al sol. No. Recién empieza. De acá tenemos que ir a poner la cara propio festejo. Se cortaba con cuchillo eléctrico el aire en esa reunión. Otra. Un poco más difusa. Igual quiero que discutir esto más largamente después, ¿eh? Bueno, luego. Creo que lo discutamos. Otra un poco más difusa, a ver. El aburrimiento. Cuidado con esta fija porque puedes terminar como el cantante de Linkin Park después. De LinkedIn. El cantante de LinkedIn. Un poco más difusa, a ver, el aburrimiento. Pero no el, che, estoy hace un tiempo haciendo esto. Quiero cambiar, me gustaría meter algo nuevo. Me gustaría una variante de la fija anterior. No. Hablamos del tedio profundo de la vida social. Esa sensación de fondo de que todo es más o menos igual a todo. Es que todo se repite un poco. Todo lo que funciona se estabiliza y se vuelve un poco recurrente. No hay forma de cambiar esto. Podés pasar de este trabajo a otro, de esta pareja a otra, de esta ciudad a otra. Pero no cambia el fondo. Tenés un trabajo, vivís en un lugar y salís con alguien. Esta fija horrible es la base de las frecuentes erupciones que afectan a las personas sumidas en proyectos largos. Se van todos al carajo y me voy a la remil mierda. Esta fantasía constante y las veces que se realizan son una fuerte fija lateral del tedio cotidiano. No hay la una sin la otra. Hay una reflexión muy profunda en esta fija existencial. Es brava. Y revela un poco el estado en el que se encuentra la persona que escribió esto. La meseta fulera. La meseta fulera. Pero habla de la vida misma, es esto, vida. ¿No? Es un proyecto. La vida como proyecto largo. Es la jaulita de hierro. Exactamente, y con esto se cumplió la fija de Manuel de adelantarse a otra fija, pero... Un clásico. No, bueno, pero ya está ahí, no le estoy adelantando, es lo mismo, ya lo están diciendo. Cuarta fija, sobre todo referida a los proyectos largos, pero también grupales. El drama de la renovación, distintas generaciones, distintas ideas, formas de decir las cosas y hacerlas, tensiones jerárquicas, maneras de ejercer el poder. Siempre latente la posibilidad del estallido. ¿Es acaso siempre un proyecto largo, un amasijo de sentimientos y opiniones totalmente insintetizable, productor de gente ofendida y de gente ofensiva, intercambiándose todo el tiempo? ¿Existe lo largo sin conflicto? Es un tratado de los aparte, en ningún momento hablamos de ningún proyecto largo en concreto. No hay proyecto largo. Igual yo la vida. Hace como 3 años dije, y ahora lo sigo sosteniendo más que nunca, que este programa es el proyecto más largo que yo he emprendido y con más éxito, con todo lo que eso implica. Este es tu viaje. En mi vida. No, la carrera universitaria, por ejemplo. Bueno. No sé si lo del éxito, pero... No, obvio. Antes de terminar la frase, no sé si... Me recibí antes que vos. Y con mejor promedio. Me parece que no, Sí, me recibí de otra cosa, pero me recibí. Aunque yo no lo sabía, eso es otra cosa. Última fija. Me toca a mí, ¿no? No, me toca a mí. Ah, bueno. Última fija, todo tiende a la autodestrucción. Ya se cortó. Terminamos. Termino ahí. Entropía negativa, lo que dice ahí. Entropía. Es porque sos vos, pero estudiando con el celular, que lo borrás. Arruinás la fija. Entropía negativa. Todo, y especialmente lo que sea colectivo, lo que involucre a más de una persona, si se lo deja andar solo, se hace mierda. Se transforma en un quilombo, destruye gente y se muere. Hacer cosas por un tiempo prolongado es luchar contra todo lo que te dice. Déjate de joder, no funciona, ¿para qué tanta energía en algo que después va a desaparecer? La vida misma. Qué bravas que se pusieron estas fijas, ¿eh? Sí, igual tremendas. También hay una fija de que, o sea, forma parte de la fija de los polos, que es el que... Emma Polo, la fija de Emma Polo. La fija de los polos. No, del cambio, del de la dicotomía, de la los dicotomía, tipos, claro, los tipos. El que el conservador y el que quiere cambiar, que está el que ni siquiera se involucra en algo a largo plazo, porque sí, es un inconstante, sí. Y no puede ir a nada durante un tiempo relativamente mediano. Sí, sí. O sea, que no puede llevar adelante ningún proyecto de mediano plazo, o sea, ni siquiera largo, de mediano plazo, porque no puede con la rutina. Que es el radical. Es el radical antiproyecto largo. El radical K. Pero es más del lado del todo lo nuevo. Va, no, también es conservador. No, porque está el que es parte de algo de largo aliento, pero quiere que eso cambie, y el que ni siquiera se involucra porque no puede con eso. Claro. No se propone nada de más de un par de meses. Muchos proyectos nacen como largos en la imaginación, por lo menos. Y después, en el mueren, deseo. Y mueren antes. Y mueren mucho antes. Pero y eso, otros como este nacen como cortos. Y en una jodiquedó. Y se alargan. Igual para mí también es una... En algunas personas es una tendencia a pensar las cosas como esto va a ser durante un tiempo largo así. Y hay otras que todo lo contrario. Claro. Piensan que todo va a ser corto. Como cuesta pensar a largo plazo. No me gusta pensar a largo plazo. Una vida líquida. Ahí, boludo. Está con lo de la vida líquida, de líquida hoy. La vida caca. Bueno, la verdad que este proyecto largo que es la Tercermón, bastante bien. Sí. 200 programas. 200 programas, mira. ¿Cuántos buenos de 200? Un porcentaje. Yo creo que este año arrancamos con una racha muy buena hasta que vino el programa de... Uno que no salió. El anterior. Uno mal. Solo salió muy sí, mal. Sí, uno solo. Pero después venimos. No el anterior, un nivel el otro. Muy alto. Yo creo que estamos estables. Arrastables y arriba. Arrastrables y arriba. Estables y arriba. Estables y arriba. Yo creo que de los 200, 150 fueron buenos. ¡Uy! ¡Vos estás loca! No, te estás olvidando de los primeros dos años del sermón. No, chicos, 50 programas, un montón. No, 50 no. Programas bueno, malos. Definamos buenos y malos, entonces. 50 programas malos. Yo creo es que casi un año eso. El primer año es casi un año de programas malos. Es desechable. Como las hojas de la Mac 3. Les propongo lo siguiente. ¿Tenés dentífrico o dentrífico? Como quiera la oyentada decirle, en la barba. ¿Todavía? Todavía. ¿Sabés qué temo que digas? Que nos propongas un día juntarnos a escuchar todos los programas de La Tercer Mont y no, hasta que no terminemos no nos podemos ir. ¿Cuántos minutos seguidos? Es una película de terror, Hostel. Hay de La Tercer Mont. Hacé la cuenta mientras vamos a escuchar un disco de producción nacional. Lo único más o menos rescatable, hubo pocas cosas en el año 1977 por estas pampas, La Máquina de Hacer Pájaros, alguna cosa así, pero vamos a escuchar Aeroblues. El señor Papo con Aeroblues. De su disco Aeroblues, completamente nervioso. Igual unos vienen y otros van. 20.05 del programa número 200 de Letter Sermón. Cuando termine este programa, en pocos minutos, ya los habremos cumplido. Ya los habremos cumplido y vamos a ir caminando hasta 17.70. ¿Caminando? Capaz. ¡Qué flejos! ¡Qué flejos! ¡Qué fresco y qué lejos juntos! Estoy hablando en uruguayo, en un idioma distinto. ¡Pah! ¡Qué flejo! ¡Qué flejo! 500 horas hay grabadas contando estas. Estaba diciendo que vamos a 17 y 70 a celebrar esto. Eso, eso. En Ciudad de Gatos. En Ciudad de Gatos. Y todos los que estén escuchando esto pueden venir. Vos. Y hay precios populares. Vos, taxista, que estás escuchando esto. ¿Puede ser que la pinta 50 pesos? ¿2 por 1 por toda la noche? No. Un 2 por trucho. Un 2 por trucho, sí, sí. ¿Cómo molestan los 2 por trucho? 500 horas del sermón. Atención con el siguiente dato. 30.000 compañeros, 30.000 minutos al aire. Es un montón. ¿Cuántos días son 500 presentes. Horas? Ya me complicaste para ya te digo. El video 24 es. Sí, ya sé. Hasta que te parió hice la cuenta. 500 dividido 24, 20 días. Casi 21 días. ¿Te pasarías 21 días sin parar? 21 días, maratón del Tercer Mundo. 21 días sin parar. Por HBO. Todas las horas. Todas las bueno, voces. Vamos a brindar. ¿Podemos brindar por cualquier cosa de los 200 o tiene que ser este programa? Cualquiera de los 200. Tiene que ser medio anécdota. Anécdota. ¿Medio anécdota? La puta madre, no sé hablar más. Pati. ¿Qué? ¿Por qué querés brindar? Tiene que ser una anécdota de los últimos... El uruguayo. 200 programas. Una anécdota. O algo así, algo memorial. Yo ya tengo la mía. Yo sé, yo voy a venir por Martín Ferela. No, que, no, a quien no, traje no, a colación. No. Porque representa un poco. Todo lo que es Letter Sermón. No, voy a venir por Martín Ferela. ¿De verdad? Sí. ¿Lo querías? Sí. Creo que no entendió mucho cómo era el programa. Se alejó por eso después. Le cabió la línea. Ah, teníamos problema de línea, sí. Teníamos problema de línea, sí. Sí. La grieta. Enaltecía mucho, por ejemplo, a Moyano. Sí, pero de una manera medio infantiloide, si sí, me permite sí. decirlo, el uruguayo. Voy a brindar por Martín Ferela. Yo voy a brindar por una vez, a ver si me ayudan a recordarlo un poco. Según oyente. Un poco mejor. ¿Qué va a ser oyente? Este no escucha nunca el programa. A ver si me ayudan a recordar. Una vez que nos tentamos al aire, sí. hablando de cosas muy serias. Lo de un milagro. Comedor, puede ser. No, de un, creo que fue el primer año. Con la nata en el estudio. Una tentada que recuerdo catastrófica. Catastrófica. No me acuerdo. No sé si había habido un niño muerto en un comedor. Un jardín. Infantil, que se cayó un. Ah, no, pero fue en el segundo año, ¿no? Sí, puede ser. Ah, que lo había aplastado un mueble. Lo había aplastado, sí, un niño sí. que lo había aplastado un mueble. Puede ser, nos parece. No, y también hubo una la de las brillantinas. ¿Se acuerdan los niños que sí. se morían por aspirar brillantina? Tenemos que brindar por todos los niños muertos. En cumplimiento del deber. En cumplimiento del deber de morir siendo niños. Que. De los cuales nos mofamos. Nos mofamos también nuestra vida, porque claramente cuando tengamos hijos van a tener problemas de diverso tipo. Pati. Estaba. Meta WhatsApp en vez de pensar. Estaba, pero como el palio diciendo con el WhatsApp. Sí, sí. Palio 1.4. Dale, Pati. Una anécdota, no sé. Brindá por algo, Letra Salmón. ¿A qué? Cuando te digo Letra Salmón, ¿vos qué decís? Yo digo Martín Ferela. ¿Vos qué decís? Proyecto colectivo. La fuerza colectiva. No, a mí me gustaba mucho, la verdad, y la extraño un poco a la muerte. Oh. Era un momento que, y yo creo que merece como siempre, un, merece dando un en brindis. El clavo, Pati. Siempre dando en el clavo. ¿Cuál fue la mejor muerte? La mejor muerte fue. Pero hubo muchas muy buenas. Sí. ¿Qué muertes hubo que hubo? Hubo muchas muy buenas. ¿La de Marcelo Tinelli? La de Sergio Massa fue muy Tinelli? Buena. La de Sergio Massa fue muy buena. La de Massa fue a los 100 programas, ¿no? Sí, fue muy sí. buena. Después la de Patricia Bullrich fue muy buena. Rucauf fue el primer éxito en redes sociales. Sí, fue el rankeaba primero en las muertes de la primera temporada. Y después personajes como Majul, que despiertan mucho odio. Sí, sí, sí. La muerte es algo. Bueno, la verdad hermoso. Que estuviste bárbaro, Pati. Felicitaciones. ¿Viste? Puede salir del aprieto. Sí. Le mandamos mejor de lo que esperaban. Bueno, basta. Un saludo muy grande. Cambiemita, Pati es de las cambiemitas. Un saludo muy grande a Santiago Abel y lo felicitamos a él también por ser parte gracias, de estos Santiago. 200 programas. ¿Por qué querés brindar, Santiago? Agradecemos a Fernanda y a todos, y a todos nuestros operadores lo que han pasado por esa silla de operación. Tristán por Basile, la risa de Santiago Abel. Tristán Basile, Pati Mayonismo Normandizábal y nos volvemos a escuchar el próximo viernes, como todos los viernes, en el programa número 201, desde 18 a 20, o 6 p.m. a 8 p.m. Por ahora. Vamos a abrir una mesa una de incógnita. Opina. Me estoy despidiendo, no, estoy cerrando bueno, el pero programa. Bueno, pero esto es importante y yo creo que Pati está de acuerdo con Calabria en esta incógnita. Oyentada, opinen en redes sociales o en Ciudad de Gatos. ¿Prefieren que el programa sea en nuestro horario actual? ¿De 6 a 8? ¿O prefieren, sin embargo... Bot A, Fab. Fab, si que nos retrasemos 2 horas. De 20 a 22, mismo día, mismo horario, mismo canal. Fab para de 18 a 20, sí. Retweet para de 20 a 22. Por favor, opinen porque todo puede llegar a cambiar. Bueno, nos vemos ahora en Ciudad de Gatos. Gracias, chau.